Fernando, y cuánto ritmo de Tinkus. Yo también quería comentarles que escribí acerca de Inti Raymi. Yo lo llamo cuadernos de difusión originaria, ¿sí? Porque quiero, dentro de un par de años, terminar haciendo un libro y regalarlo a los establecimientos escolares, porque quiero que nuestros niños, nuestros semilleros, aprendan nuestra costumbre, nuestros ritos, antes de 1810. ¿Sí? Porque hay otra historia, el principio de los tiempos. Y este es el principio de los tiempos. Inti Raymi, la fiesta del sol. Y le quiero agradecer, por supuesto, a Estela. Y este lo voy a regalar cariñosamente a Estela, este librito que me quemó las pestañas alguna vez. ¿Sí? Para ustedes. Y este lo voy a regalar al que sepa quién o cuándo murió Tupac Amaru. A ver, un poquito de historia, no se va. No sabe, me lo llevo. Bueno, a ver, algo más Bueno, una pregunta de gauchos, digamos, así, de gauchos originarios. ¿Saben cuál? ¿Se acuerdan del coronel Arias, uno de los capitanes de Martín Miguel de Güemes? ¿A dónde pertenecía? ¿Dónde hizo su lucha? ¿En Chicuana? ¿En la guerrilla? ¿O tal vez en Jujuy? No sé, a ver, ¿alguien me puede decir? Me olvidé. ¿En la guerrilla? ¿Cómo? En la guerrilla. Sí, no sé, sería promoción de historia y está aprendiendo, pero un poco cero, menos cero, ¿eh? Humahuaca, señores, Humahuaca, el coronel Arias, uno de los capitanes de Martín Miguel de Güemes. Bueno, me voy y me lo llevo, lastimosamente. No, mentira. A ver, dígame el número. ¿Un número de cuántos somos? Bueno, listo. Un número del 1 al 20. Bueno, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allá, justo. Venga, señora, la que se sacó justo conmigo. No, la otra señora de al lado, La de al lado, la de al lado. La de al lado, ahí está. 10, contamos justo acá. Bueno, gracias y difúndalo. Y Jorge Pampero, quien les habla. Y bueno, será hasta otro encuentro, pero antes le voy a hacer el último tema y nos vamos. Bueno, me voy a despedir con este ritmo de nuestros ranqueles, esa gente. Un gran saludo a Estela, que ahora la conozco y seguro que nos encontraremos en tantos caminos, porque este es el Hatunyam, el camino rojo que nuestros abuelos, nuestros amautas, nos lo han señalado. Estamos volviendo y somos más, por supuesto. Gracias. Callaya y Maynalia Casimir. Esto es un simple relato de mi vida. Joey, la amenaza militar. Sé lo que creyeron y pensaron, era muy sencilla. te olvidaría un recuerdo de la cosa que me impulsaría. ¿Quién diría que te diría que sería tan difícil vivir sin tu compañía? Todo lo que daba, si yo lo llenaba tu alegría. Pero yo sigo, todo lo que quiero lo consigo. No bajaré los brazos porque Dios está conmigo. Empecé con todo lo que pero voy con paso firme, no me apuro, voy seguro. Seré lo que soñé, seré más fiel para él. Seré lo que soñé, seré lo que creyeron y pensaste. Seré lo que soñé, seré más fiel para él. Seré lo que soñé, seré lo que creyeron y pensaste. He llegado y a mi público nunca le he fallado. No fue fácil llegar, pero nunca me rendiré. Con mi cuidado y esfuerzo lo lograré. Ya, sigue mi historia, tengo presente en mi memoria. Lo construyeron conmigo la mala, ahora sí que la mitad de la gloria. Madre, padre, tía, no voy a ver un lugar para que apoyar los niños. Bando como siempre, cae en mi euforia. Tengo colegas que tiran la buena, tengo colegas que tiran la mala. Pero si tengo chiquitos baratos, soy un madre que busca la fama. Donde merezco el trabajo de darle, nada de ninguna por lo que sabe. Pero no olvide que no se recibe todo aquello que tengo que sale. En cada show que yo me presento, mismo que llevo en cada talento. Este es el monumento, y yo lo presento. Un día de esto llega mi momento. Me vente seria, no sé, no da su descontento. Seré lo que soñé, seré más imparable. Seré lo que soñé, seré lo que creyeron y pensaste. Seré lo que soñé, seré más imparable. Seré lo que soñé, seré lo que creyeron y pensaste. Esto recién está comenzando. El legado musical, Side Promotions, LC Promociones.